los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Púrpura. Es un gusto para mí saludarles esta mañana de jueves. Yo soy Brenda Coronado, en ausencia de mi compañera Brisa Gómez, que es una mujer muy ocupada, muy galardonada. Estamos muy contentos por ella porque además de haber ganado un premio en Oaxaca por su trabajo con el reportaje de VIH que escuchamos ya los primeros programas de Púrpura, también ganó recientemente el tercer lugar con otro reportaje llamado Love is Love, dedicado a las personas de diversidad sexual. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy contentos por ella y contentas por ella, y le mandamos un gran abrazo. Ahorita anda pues trabajando mucho para traer más material y más conocimiento a este programa. Y bueno, y gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en el 90.5 de FM. Estamos también escuchándonos a través de internet en la página www.uv.mx/radio. Ahí nos pueden escuchar, o también pueden descargar la aplicación en su celular para que nos lleven a cualquier parte que ustedes encuentren a través de internet. La aplicación es la de Radio UV, así la encuentran, descárguenla y podrán acompañarnos en este programa, en toda la programación de Radio UV. Este día es muy bonito, la verdad es que tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, porque hoy vamos a hablar de los derechos y de la necesidad de visibilizar a las personas de la tercera edad. Si ustedes quieren participar con nosotros en este programa, con sus experiencias, con sus comentarios, cómo se sienten, ¿Qué ha pasado en sus vidas a partir de llegar a este momento de la vida, a la llamada tercera edad, que, bueno, según las autoridades se cuenta a partir de los 65 años, que ya la han ido recorriendo poco a poco? Entonces, si ustedes quieren participar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el 2281-0404-77. Se los repito, 2281-0404-77. La verdad es muy enriquecedor conocer sus comentarios. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook, por las páginas de Radio UV o Púrpura Radio UV. También lo pueden hacer a través de Twitter en Radio UV. Así es que estamos abiertos a sus comentarios. Y el día de hoy, para platicar sobre este tema tan importante, porque todos vamos hacia allá, ¿no? Es algo inevitable de la vida, a menos de que nos llame un ser superior antes, pero todos estamos encaminados a seguir creciendo y por ende llegar a esta edad adulta. Y para platicar sobre eso tengo conmigo a una gran amiga de Radio UV. Yo creo que tenemos muchas nostalgias ya aquí, porque, bueno, fuiste parte de esta radio hace algún tiempo. Ella es Elisa Blanché. Bienvenida. Muchísimas gracias, Brenda. Me da mucho gusto estar aquí. Es la primera vez que soy convocada por edad. Pero sí, efectivamente, ya soy de la tercera edad, que ahora ya no es la tercera edad, ahora somos adultos mayores. Así es. Uh-huh. Y bueno, no fuiste convocada tanto por la edad, sino por el trabajo que estás realizando, uh-huh, precisamente con las personas que están llegando a esta edad. Tú tienes un club social donde, ¿sí?, se reúnen. Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, es un club social que yo diseñé como programa después de mi jubilación. Uh-huh. Trabajé 35 años y medio aquí en Radio Universidad. Uh-huh. O sea que sí, muchas nostalgias. Sí. Está diseñado, te digo, para la gente, hombres, mujeres de más de 50 años. Uh-huh. Yo también había pensado que de 55 en adelante. Bueno, no, honestamente, primero 60 en adelante. Luego uh-huh. le bajé a 55 y ahora estoy en 50, porque uh-huh. hay inclusive gente de menor edad que quiere entrar, ¿no? Pero yo creo que, como sucede cuando somos muy jóvenes, hay una edad en que la distancia generacional es muy muy amplia, pero luego de los 30 para arriba, ya 30 y 40 y 50 ya no hay tanta como, ajá, de los 20 a los 30, digamos, claro, ¿no? O menos. Bueno, por eso es que abrí el espacio a gente de 50, hombres y mujeres. Uh-huh. Está constituido por talleres que tocan todas las áreas del ser, la parte física, la parte emocional, la uh-huh. parte inclusive espiritual, uh-huh. y la parte artística, obviamente, y fundamentalmente la recreación. Todo debe ser placentero para que uno pueda uh-huh. sentirse a gusto, aprender y hacer cosas interesantes. Por supuesto. Sí, es una necesidad que vemos en las personas. Todos somos seres sociales y todos necesitamos tenemos una necesidad de pertenencia, de relacionarnos, de estar acompañados, porque así funcionamos los seres humanos. Así es. Llega una edad en la que parece que nos van aislando, ¿no? O van aislando, bueno, yo todavía no llego, pero sí noto que existe un aislamiento en las personas de la tercera edad. Principalmente porque muchas de ellas o muchos de ellos se han dedicado a la familia. Y entonces cuando la familia crece, se desperdiga, viaja, se va, se quedan solos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que se quedan solas en esta etapa de su vida? Es un peligro. Uh-huh. Si tú no sabes manejar bien tu soledad, porque bueno, se dice mucho y es verdad que puedes estar muy solo acompañado, ¿no? Uh-huh. Mal acompañado. Uh-huh. Pero también si tú no sabes manejar tu soledad, la soledad auténtica, pues lo primero que viene es la depresión. Uh-huh. Y la depresión te puede llevar a muchas cosas, principalmente enfermedades, pero inclusive al suicidio. Hay una estadística muy alta de que cada 10 suicidios, 8 son cometidos por personas adultas mayores en condiciones de esto que decimos, uh-huh. ¿no? De abandono, de marginación, de descuido, de que aunque realmente, a ver cómo lo expreso, que el abandono no sea real, pues uh-huh. tú vives, por ejemplo, acompañada de tus hijos, uh-huh. pero tus hijos tienen su vida, tienen sus quehaceres, y de pronto ya tu opinión no es tan importante porque ya está pasada de moda en todas las áreas, que si la salud, que si la política, que si la religión, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ya toda la modernidad nos pasa por encima. Ajá. Aunque yo estoy convencida de que hay mucha sabiduría que se desperdicia, ¿no? Pero sí, efectivamente, entonces cuando se siente eso y no se sabe manejar bien, poniéndote sobre tus dos pies y reconociendo tú misma lo que tienes y lo que vales, uh-huh. pues muy fácil te puede llevar a situaciones, por lo menos de enfermedad física y de enfermedad emocional. Claro. Y de ahí, pues, quién sabe qué puedas decidir, ¿no? Uh-huh. Inclusive la gente que tiene bienes económicos altos y que puede llenar a sus viejos, a sus mayores, de cuidados asistenciales, pues, uh-huh. Falta de cualquier manera el tiempo de calidad de familia, el tiempo de hijo, madre, hijo, padre, hija, madre, hija, padre, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que pesa muchísimo, porque claro, tú estás atendido por gente que no es de tu familia, uh-huh. y que el afecto que te muestra a lo mejor no es real, ¿no? Uh-huh. Sino es por las finanzas. Claro. Eso es terrible. Uh-huh. Uh-huh. En lo personal estoy totalmente en contra de las casas a donde se lleva a los adultos mayores para que terminen su vida ahí, me parece lamentable. Uh-huh. Y sin embargo es algo que aprendimos de los vecinos del norte, porque nuestra cultura no era así. Uh-huh. Cuando yo era niña y adolescente y joven, nunca vi que a gente conocida la llevaran a un asilo, ¿no? Uh-huh. Por más fino y elegante que sea. Uh-huh. Pero bueno, es una realidad que se vive ahora, pero que yo sigo considerando lamentable, porque las atenciones que tú recibes de gente que realmente no está involucrada contigo emocionalmente hablando son son beneficios huecos. Sí, claro. Sí, nos enfrentamos como a muchas situaciones pues muy adversas a esto. Lo vemos también con los niños, cada día están más abandonados. Es cierto. Porque las necesidades económicas obligan a la familia o a las personas económicamente activas, que también es algo muy terrible que tengamos una edad para ser económicamente productivos. Uh-huh. Pero en las personas que tenemos responsabilidades de mantener o de cuidar una casa, pues hay que trabajar casi hasta 12 horas a veces, ¿no? Muchas personas están en estas condiciones o con 2-3 trabajos a la vez, y entonces no nos permite tener una relación más cercana con nuestra familia, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros hijos mismos, ¿no? Entonces, pero ahí, Brenda, uh-huh, perdón que te interrumpa, sí, pero ahí es también la búsqueda de ese tiempo de calidad, sí, del que se ha hablado mucho, que no importa que la mamá esté 24 horas en tu casa si no te está atendiendo, ¿no? Claro. En cambio, si te da 2 horas y una tarde, uh-huh, en la semana verdaderamente escuchando al niño y compartiendo con él, es muy saludable, uh-huh, ¿no? Claro. Y perdóname, pero hay gente que no necesita salir a trabajar, que tiene, uh-huh, a los hijos en manos de las sirvientas, sí, todo el tiempo posible, y si se puede, más. Sí. Y es mucha gente bien acomodada que los hijos no son su prioridad. Uh-huh. Es, sí, parte también de esta nueva cultura que tenemos en México y que no era antes. Uh-huh. Sí, siempre... Ya sueno como amargada, ¿verdad? No. Pero no soy. Pareciera que siempre estamos pensando en que antes era mejor, pero definitivamente las circunstancias han cambiado, las crisis mundiales y las nuevas culturas, las nuevas formas de las dinámicas familiares, sí nos han presentado estas nuevas situaciones donde nuestras personas mayores, nuestros papás y abuelos, están siendo cada día más abandonados o explotados, porque también sucede eso. Ah, claro, eso, ¿no? Donde, claro, la abuelita es la que cuida a los nietos, y es la que se encarga todavía de cuidar a los enfermos y de... Y la cocina y todo. Sí, sí, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Todas esas situaciones. Y también es la pérdida uh-huh, de la concepción del adulto mayor, ¿no? Uh-huh. Mientras en otras épocas era el sumum de la experiencia, una sensibilidad viva, ¿no? Uh-huh. que puede enriquecer mucho la vida de los jóvenes, uh-huh, pues ahora todo eso se desconoce. Si tú dejas de ser productivo, uh-huh, en tu posición de madre de familia, nada más de madre de familia o de padre de familia, y como trabajador, ya estás finito. Uh-huh. Exactamente. Y justo al respecto, tengo un comentario en audio que me gustaría compartir con todos ustedes. Lo voy a poner aquí al micrófono, porque ella es una persona, es Armida Gutiérrez, una persona de la que quiero muchísimo, y ella está ya tiene, no sé cuántos años tiene, afortunadamente, no lo tengo presente, pero sé que es una persona de la tercera edad y que vive estos cambios, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes este comentario. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Armida Gutiérrez. ¿Qué ha representado para mí la tercera edad? Estar viviendo esta etapa de mi vida, pues es un proceso de contrastes con constantes, porque tanto son como sentimientos de sorpresa al descubrir el nuevo funcionamiento de mi cuerpo, y también que es más intenso el apreciar todos los días las cosas bellas, aunque también es un pequeño darnos cuenta o darme cuenta. En esta época disfruto más las amistades, las buenas compañías, la convivencia es muy importante. Sí disfruto la soledad, pero también mucho la convivencia. No me gusta ser una carga para mi familia, que tengan que venirme a ver o estarme atendiendo. Entonces sí me gusta procurar ser autónoma, conservarme con buena salud, estar activa. Y pues yo creo que es algo que nos hace tener una vida de calidad. También, por otra parte, sí he descubierto que pues muchas personas como que ven a una persona de mayor edad y pasa uno a veces como si fuera invisible, no sé, como que la tratan a uno de una manera de minusvalía, así es como me he sentido en algunas ocasiones. El saludo también, el saludo cortés de los jóvenes es diferente a nuestras generaciones. Entonces yo creo que por eso mejor no nos saludan. Y me parece que estamos presentes, que existimos. Y somos unas personas que no por el hecho de tener más años, nuestro cerebro tiene alguna disfuncionalidad. Hay veces que por el solo hecho de ser persona mayor, nos ven como si fuéramos personas ya con limitadas, sin conocimientos y sin algunas funciones, y no es así. Tenemos acumulado nuestro conocimiento y nuestra capacidad de discernir y de opinar, que también es válido. Pues ese es el comentario de Armida, muy atinado. Totalmente de acuerdo con ella, uh-huh. Totalmente de acuerdo. Es esta invisibilidad, ¿no? En algún momento leía que puede estar relacionada con un miedo a llegar, ¿no? Se ha exaltado tanto la juventud, ¿no? Está sobrevalorada la uh-huh. juventud, tanto en los medios, todos los estereotipos, nos dice que tenemos que ser jóvenes para ser bellos y aceptados, ¿no? Deseables. Entonces, cuando llega la edad donde no somos atractivos, entre comillas, a estos cánones de belleza que están todos mal, la verdad, entonces nos empiezan a excluir y empiezan a tratarnos, bueno, de esta manera que describe Armida, como si fuéramos invisibles, ¿no? Uh-huh. Así es, sí. Y yo no creo que sea solamente por cuestiones de los conceptos de estética, como, uh-huh. como mencionabas tú, ¿no? O que sea el miedo de llegar a una edad avanzada, porque no tendrían por qué tener miedo cuando una persona como Armida uh-huh. y como yo también, ¿no? Uh-huh. ¿no? Somos gente con inteligencia, con capacidad de decisión, con lucha en la vida, con enfrentar los problemas, con cultura, etcétera, uh-huh. etcétera, pues no veo por qué la gente podría tener miedo de llegar a nuestra edad. Por supuesto. Si me hablas de una gente que está ya invadida por la decrepitud, entonces sí, me daría miedo. Claro. Perdón. Pero eso tendría que impulsarlos a cuidarse lo más pronto posible en todos los aspectos de la vida, que es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Claro. Hacer una cuestión preventiva de esa decrepitud, que sí nos puede convertir en una gente totalmente dependiente, una carga familiar que nadie quisiera ser, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ir a escuchar algunos materiales que tenemos preparados para ustedes. Tenemos la cápsula semanal de BEMAC, que cada semana nos comparten con estos testimonios de mujeres hablando de sus vidas y de cómo han salido adelante. En esta ocasión es Gisela Pérez, la coordinadora de actividades y talleres de DEMAC Puebla, quien comparte su experiencia. Vamos a escucharla y después regresamos con una canción y regresamos a Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Gisela Pérez y Pérez y coordino las actividades y los talleres en DEMAC Puebla. El siguiente texto lo escribí después de dar un taller de expresión artística para mujeres que no saben leer y escribir dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla. Está incluido en el número 49 de los boletines que DEMAC publica. Se titula Coloreando Historias. Yo maté a mi hija. Esa fue la primera frase que escuché cuando llegué al Cerezo de San Miguel a dar el taller. La sesión ni siquiera había empezado. Apenas me presentarían con mi grupo y estas palabras no dejaban de darme vueltas en la cabeza. ¿En qué me estoy metiendo? Pensaba. Mi corazón palpitaba muy rápido y alguno que otro prejuicio atacaba mi aparente tranquilidad. Aparecieron una por una, todas aquellas mujeres que fueron invitadas por las autoridades del penal. Con flojera y apatía tomaron un lugar en la mesa. Ninguna sabía muy bien a qué iba, y la mayoría asistió porque era un taller más de los que el reclusorio ofrecía para obtener diplomas que las benefician en el caso de una preliberación. Me presenté con ellas y les hablé del taller. El objetivo era contar su historia de vida a través de actividades artísticas. Estoy convencida de la importancia que tiene darles voz a las mujeres, sin importar las herramientas que se utilicen para lograrlo. La mayoría de las invitadas aceptó y se comprometió a asistir. Yo salí de ahí con ganas de no regresar, con miedo de lo que podría escuchar en las próximas sesiones y con la incertidumbre de no saber si podría aguantarlo. Así inició una de las mejores y más importantes experiencias de mi vida. Estuvimos juntas cada viernes durante más de un año. Escuché sus relatos y vi cómo plasmaban sus historias. La pintura, el papel y los colores contrastaban con el dolor, las lágrimas, las tristezas y alguna que otra alegría. Relatos llenos de maltrato, injusticias y de falta de oportunidades. Mujeres pobres, con las esperanzas perdidas, abandonadas por sus familias, algunas de ellas analfabetas y otras con algún trastorno mental. Todas luchando a diario, contra el encierro, con el entusiasmo de realizar cambios y de aprender cosas nuevas. Compartimos mucho. Mis miedos fueron desapareciendo. Los prejuicios se fueron a la basura y en vez de ellos, se instaló en mí una tranquilidad muy particular, una paz que solo encuentro con ellas. Nunca imaginamos el alcance que tendrían nuestras reuniones semanales. Llegó el premio DEMAC Penitenciario en su sexta edición y las invité a participar. Algunas aceptaron y me di la tarea de poner en el papel los testimonios que habían contado durante todo el taller. Estaban muy emocionadas porque pensaron que este tipo de experiencia era inalcanzable. 6 de ellas participaron y una resultó ganadora. Teresa Ramos Mosho, indígena, analfabeta, hablante de náhuatl y con un español deficiente, logró el primer lugar en el concurso gracias a la honestidad con la que contó su historia. A decir de ella, nunca imaginó que podría lograr algo tan importante. Después de un año del concurso y con el esfuerzo y ayuda de muchas personas, consiguió su libertad. No sé si ellas aprendieron algo de mí, solo sé que yo me llevo mucho de ellas. Aprendí a valorar las pequeñas cosas que a veces damos por sentadas, que es muy fácil juzgar a la gente que ha cometido un delito, pero que la línea entre afuera y adentro es muy delgada. Aprendí a valorar mi libertad. Estoy agradecida por lo privilegiada que soy y por la vida que me tocó. Aprendí a enfrentarla con determinación y valor. Aprendí que aquella frase que me impactó el primer día simplemente venía de una niña herida, llena de dolor, tan humana como yo. Ellas me hicieron reafirmar mis convicciones. Mi lucha por los derechos de las mujeres sigue vigente. Continúo en el mismo camino, a veces agotador, pero sé que al final vale la pena. A todas ustedes, todo mi cariño y respeto. Las llevo siempre en mi corazón. Y regresamos a Púrpura. Muchas gracias por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar a Billie Holiday, You Let Me Down, esta jazzista de, bueno, ya tiene muchos años. Ya lo creo. Sí, y bueno, es maravillosa. Y bueno, agradezco a Armida por sus comentarios. Y pues estábamos platicando, la verdad, fuera del aire estaba re buena la chorcha, pero estábamos platicando de, número uno, no podemos poner a todas las personas de la tercera edad en la misma bolsa. Claro que no. Me platicabas que hay muchas. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo una mujer mayor. Uh-huh. Yo ya me acostumbré más a lo de adulto mayor, claro, que a lo de tercera edad, ¿no? Sí. Entonces, no podemos poner en la misma posición a una persona adulta mayor que sea campesina. Uh-huh. No podemos ponerlo en lo mismo a una mujer obrera. No uh-huh. podemos poner en la misma posición a una trabajadora doméstica, a una persona millonaria, a una persona uh-huh. académica, uh-huh. porque cada mundo determina los patrones de conducta, por claro. lo menos así me parece a mí. Yo creo que la gente del campo no se está cuestionando lo que nosotros estamos trabajando aquí, no lo uh-huh. cuestiona, envejece y ya, uh-huh. forma parte de la familia y ya, uh-huh. aporta a la familia lo que puede y ya, ¿no? Uh-huh. No está con esas discusiones personales. Claro. Esto ya más bien es un problema que viene con cierto nivel de cultura y de posición socioeconómica. Uh-huh. Y que sí, es la que estamos analizando. Yo nomás quería poner el acento en que uh-huh. no podemos estar todos los seres humanos claro. en la misma bolsa, como dijiste tú, ¿no? Por supuesto. Y para todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, si quieren participar en este programa, en este tema tan interesante, sobre todo como con su experiencia, está nuestro número WhatsApp, es el 2281-040477, o también nos pueden escribir a través de Facebook en Radio UV o Twitter en Radio UV. Ya saben que este es un espacio donde queremos escucharlos y escucharlas, porque es muy importante conocer las realidades, ¿no?, de las personas que nos escuchan. Y justo estábamos platicando también que existen derechos que el gobierno ha reconocido. Uh-huh. Reconoce los derechos de las personas adultos mayores, y tenemos un decálogo que les quiero leer. Dice que los adultos mayores tenemos derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Ahí hay mucho que trabajar, mucho que trabajar desde casa. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, ¿no? Lo que decía Armida, creen que son personas que ya no piensan, que tienen una minusvalía, y no es así. Claro, ¿no? ¿Tiene que ver ahí lo de la salud o es otro? Porque sí, ahí me gustaría decir algo, ¿no? Derecho a la salud, alimentación y a la familia. Bueno, esto es un poco tangencial lo que yo voy a decir, pero vas como adulto mayor, vas a un médico, uh-huh. y si estás solo, pues si tú vas sola, no le queda más remedio que dirigirse a ti. Uh-huh. Pero a mí me ha pasado ir con mi hija y el médico dirigirse a mi hija, es que hay que hacerle esos análisis a la señora. Uh-huh. Y me pone furiosa, la verdad, me dan ganas de tirármela a la yugular, claro. porque yo estoy aquí, no traigo babero para uh-huh. para que traiga la boca abierta babeando, ¿no? Uh-huh. Me parece que es muy ofensivo. Sí, hay una tendencia descalificadora a todo mundo, eso sí como es como para todo mundo, ¿no? Sí. Nada más que unos lo resentimos más que otros. Claro, claro, existe discriminación uh-huh. y existe no acceso a la salud y a un trato digno. Derecho a la educación. Claro. Que la educación no termina. No, claro, ¿no?, que no. Y tenemos derecho a seguir alimentándonos, y es un poco lo que hacen ustedes en Sin Fronteras. Por supuesto, nosotros uh-huh. lo que tratamos de hacer es que toda la gente que está inscrita en el programa utilice todo lo que tiene, todas las herramientas, uh-huh. te decía yo al principio, físicas, mentales, emocionales, espirituales, claro. y artísticas, ¿no? Claro. Que descubra cosas de sí mismo y que las eche fuera. Por supuesto. Uh-huh. Tenemos derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Esa es otra cosa terrible. Pues sí, pero no lo tienen ni los jóvenes, entonces. Sí. Ni las mujeres, ni los hombres jóvenes. Sí, es cierto. No existe un trabajo bien remunerado en este momento, en general, en el mundo. Está en la situación muy, muy complicada. y menos un trabajo digno. Uh-huh. Desafortunadamente parece como después de los 35 años ya nadie te quiere contratar. Claro. Hasta los 35 años estás en la cúspide, ¿no? De la edad, tienes madurez, tienes experiencia, estás con todas tus capacidades corporales, físicas. Y entonces, a los ¿qué podemos decirle a la gente que tiene 50 años? Ya no 60, ¿no? Ya simplemente no son tomados en cuenta. Claro. Nosotros tenemos parte del programa, que ese sí está en letra, no se uh-huh. ha empezado a trabajar, es con la base de datos que recibimos cuando la gente ingresa en la hoja de registro, ir haciendo un grupo que pueda dar tutorías, que pueda uh-huh. dar, bueno, no solamente tutorías, sino que pueda dar conferencias, que pueda dar cursos, que pueda uh-huh. dar capacitación, en base a la experiencia de vida que ha tenido, ya sea en el área científica, en el área técnica o en el área académica. Uh-huh. Y nosotros hacer una, con la anuencia de ellos, por supuesto, uh-huh. hacer una conexión con la área gubernamental, el área gubernamental, las áreas universitarias, las áreas de empresariales, las escolares, etcétera, para que cuando haya necesidades específicas, Sin Fronteras le pueda decir a la escuela o al área de gobierno uh-huh. que sea, oye, yo tengo una gente calificada en tal cosa. Claro, claro. Si necesitas de su apoyo para una fecha predeterminada o para un programa predeterminado, yo te lo contacto. Uh-huh, uh-huh. Y ya el arreglo es entre ellos, ¿no? Uh-huh. Si esta persona que está con nosotros quiere dar alguna parte de lo que ingrese por ese curso, uh-huh. esa conferencia o lo que sea, asesoría, uh-huh. a Sin Fronteras bien, y si no, no, lo que interesa es que la gente que está con nosotros sepa que se le reconoce, que uh-huh. se le sigue reconociendo uh-huh. toda una experiencia de vida. Por supuesto. Y que si esa experiencia puede beneficiar a otros uh-huh. y beneficiarle económicamente a él, uh-huh. pues maravilloso, ¿no te parece? Claro, claro, me parece una excelente iniciativa, uh-huh. precisamente para aprovechar la sabiduría, los conocimientos, el trabajo, porque se pasa uno estudiando toda una vida para que cuando tienes una cantidad de conocimiento enorme, ya nadie la quiera. Exactamente. Oye, pero lo mismo te pasa con la maternidad, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, yo digo que la naturaleza se equivocó, porque uno cuando empieza a tener a sus hijos, comete una cantidad tremenda de errores, porque uh-huh. no está capacitada. Uh-huh. Como dicen por ahí, ningún bebé llega con su manual, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú ya tienes una experiencia humana, uh-huh. no me estoy refiriendo aquí a la cognitiva, sino a la humana, uh-huh. pues podrías hacer hijos mucho más felices y uh-huh. hacerles la vida mucho más cómoda, ¿no? Claro. Pero no, deberíamos empezar a parir a los 40, 45. Sí, claro. Y eso es también uno de los pretextos por el que se utiliza tanto a las abuelitas y a los abuelitos como cuidadores de los nietos, ¿no? Porque uh-huh. pues sí les otorgan una sabiduría y un cuidado, y pues ya tienen todo ese conocimiento muy importante para el crecimiento de niñas y niños, pero el tema es cómo manejarlo para que no sea un abuso, para que no sea discriminatorio, ¿no? Y bueno, hablando de los derechos de los adultos mayores, también tienen derecho a la asistencia social, ¿no? Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad, como uh-huh. esta iniciativa que mencionas. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es decir, tienen derecho a hablar cuando se les esté discriminando, cuando no se les esté otorgando la salud, cuando no se les esté otorgando un trato digno. Deberían tener el derecho de denunciarlo. También tienen derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público, uh-huh. ¿no? Estas filas especiales. En los bancos, etcétera, etcétera. Exacto. En el agua, en todo donde en sea. En el supermercado, ¿no? uh-huh. sí. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. Eso también es algo bien complicado, porque de por sí el servicio de autotransporte es muy deficiente, tiene muchos problemas, y bueno, tener asientos especiales donde sean más cómodos, donde sean al inicio, ¿no? Que les permitan bajar por enfrente, son situaciones que no se dan tan comunes. Claro, y luego ves inclusive a gente uniformada sentada mientras una persona muy mayor uh-huh, uh-huh. no está de pie, ¿no? Claro. Claro, sí, se ha perdido la conciencia y el respeto, uh-huh, ¿no?, hacia los adultos. La valoración. La valoración, ¿no?, de su conocimiento, de su persona, el respeto a que son seres humanos ya con necesidades distintas, porque es cierto, la vida nos lleva, ¿no?, a perder ciertas funciones. Ajá. Eso es natural. Dice mi papá que es una persona de más de 60 años que no le duele nada, es porque está muerto. Está muerto, claro. Dile a tu papá, ¿no?, que estoy de acuerdo. Sí, y justo platicando de él, me hizo pues un comentario muy bonito que me gustaría leerles, sobre cómo llevar las iniciativas que él vivió y cómo llegar a esta edad de la mejor manera. Él dice, como lo dice Juan Gabriel en una de sus canciones, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno, ¿no? Él trabajó en un banco mucho tiempo, muchos, muchos años, y él estaba en recursos humanos. Y cuando él estuvo ahí, dice que se organizó para los derechohabientes de la tercera edad un programa llamado Mejora tu calidad de vida. El programa no prometía más años, sino una vida más intensa. Un grupo interdisciplinario de especialistas dirigidos por un psicólogo, un dietista, un nutriólogo, un preparador físico especializado en personas mayores y un geriatra. Al cabo de un año, los que quisieron participar habían rejuvenecido notablemente, dejaron medicamentos que tomaban por años. Fue un cambio radical. Esa fue una iniciativa que él tuvo pues hace, yo creo que 20 años, en el banco donde trabajaba. Maravilloso, dile que lo invito a Sin Fronteras para, sí, claro, llevarlo a cabo allá. Sí, claro. Dice que eso significa que si haces ejercicio regularmente, te alimentas adecuadamente y mantienes una actitud positiva desde que eres joven, llegarás más íntegro a la vejez. De todos modos, si llegas a la vejez, tus facultades disminuyen y ya no te puedes valer por ti mismo, por lo que se requiere ayuda. Mi idea de vida, esa es como su percepción o lo que él quiere para sí mismo. Uh-huh. Dice, mi idea de vida cuando llegue ese momento es irme voluntariamente a un asilo escogido previamente por mí, con gente de mis condiciones, y terminar ahí mi vida. Por supuesto, si llegara a esa edad. Creo que es obligación de todos llegar a la vejez lo más íntegro posible para no ser una carga y molestia para los demás. Lo económico para solventar los gastos del asilo también cuenta, y mucho, por lo que también es importante prepararse en eso. Espero que sirva el comentario. Muchas gracias. Él es Felipe Coronado, una persona ya de la tercera edad y que nos comparte su forma de vida. Yo te comentaba fuera del aire que es una persona súper jovial, que todo muy el tiempo está deportista, ¿no?, muy sano, claro, con los achaques normales de la edad, pero una persona totalmente productiva, uh-huh, ¿no? Entonces, tener mucho en cuenta que sí, todo lo que estemos haciendo a nuestra edad, en la juventud, va a repercutir. Claro, ¿no? Pero fíjate que también uh-huh, es cierto que el cuerpo es tan noble, y lo vemos en gente que se ha destacado a nivel internacional, uh-huh, y que empezó muy tarde a hacer cosas con su cuerpo, ¿no? Uh-huh, claro. Y entonces no nunca es tarde para empezar. Claro. Mientras uno se pueda mover y hacer, pueda hacer ejercicio, no, uh-huh, es tarde para empezar cualquier disciplina. Claro. ¿Y tú qué opinas? Esto, voy a entrar en controversia un poquito sobre este comentario que dice, él se preparó desde hace muchos años para poder estar en un lugar donde él esté cómodo. Todavía ni lo elige, la verdad. Uh-huh, claro, ¿no? Mira, uh-huh, muy en su derecho, y uh-huh, es una cuestión muy sana si la decisión es tuya. Claro. Porque entonces tú eliges lo que, uh-huh, donde te quieres ir, guardaste tu dinero para poder financiarlo, y uh-huh, tus hijos te irán a ver si quieren, y si no también, pero ahí vas a hacer amigos. Es una actitud positiva, uh-huh, no es lo mismo a que te lleven. Mira, yo te puedo decir que mi club evidentemente no es para recibir a nadie para que se queden, ¿no? Ni, claro, para que sea una guardería de viejitos. Ahí nadie es viejo, tenga la edad que tenga, por la manera de comportarse, uh-huh, ante la vida misma, uh-huh, ¿no? Pero hay gente que llega a una, por ejemplo, tú con tu mamá, que la invites a que conozca, y que tu mamá tenga miedo de que, uh-huh, tú la vayas a dejar ahí. Me ha pasado varias veces. Okay. Entonces, eso es totalmente diferente, ¿no? Porque, claro, eso es casi casi como condicionarlos a la muerte, pues. Claro, ¿no? Claro, el abandono. Ahora, yo puedo, uh-huh, decir que mi proyecto de vida es que si yo llegara a una edad muy avanzada en donde yo ya estuviera perdiendo mis capacidades, inclusive las intelectuales y todo, yo decidiría, y se los he dicho a mis hijos, no le hablen al doctor, háblenle al veterinario, a que me duerma. Sí, de plano. Y creo que voy a tener preparada, creo que ya tengo preparada esa alternativa de alguien que sí puede dormirme. Fíjate, el tema de la eutanasia, que también es súper controversial. Sí, pero que uno tiene derecho también a irse cuando quiera y a irse de la manera más más noble, ¿no? Sin uh-huh. sufrimiento y sin hacer sufrir a toda la familia. Uh-huh. Claro que toda la familia se siente responsable de, estoy matando a mi madre. No, pero o no mi estás padre, matándola, ¿no? La decisión uh-huh. es de tu madre o en uh-huh. este caso mía, ¿no? Uh-huh. En el caso de los testamentos también, yo en mis facultades mentales, porque pues también hay este miedo de, es que está influenciado, porque como ya está viejito, ajá, ¿no? Sí. Lo influencian, claro. ¿No? O le firma, o cómo se llama, le falsifican la firma, claro. Que también se da muchísimo, claro. ¿No? Entonces, sí sucede, pero hay que saber y hay que tener como bien claro que la mayoría de las personas en esta edad no son débiles mentales, exacto. Que podemos tomar decisiones, exacto. Que tenemos ganas de vivir. Una de las cosas que yo digo siempre es que mi proyecto, mi programa de Sin Fronteras es un espacio a donde puedes ir a reclamar los derechos que la vida todavía te debe. Claro, claro. Y entre ustedes hacen Exactamente, eso es lo que hacemos. Mira, hacemos fiestas, hacemos conciertos, tenemos charlas, tú uh-huh. has ido. Uh-huh. Hay muchísimas posibilidades de conocer gente y sí, de divertirse. Exacto. A mí me encantó en la charla que pude visitar el sábado pasado, es que yo creía que se iba a hablar de temas para los adultos mayores, ¿no? No. Las charlas son abiertas, ajá. es una parte, un programa social dentro de otro programa social. Claro. Ese es abierto a cualquier edad y uh-huh. tampoco tiene problemas de género, por supuesto, ¿no? Eso es maravilloso porque no hay una discriminación, no hay un aislamiento. Ustedes mismos no están diciendo, no, es que esto es para nosotros nada más porque pues ustedes ya no nos entienden, ¿no? O sea, están ustedes mismos integrando, ¿no? Sí, preciosa, porque uh-huh. mira, hay talleres como por ejemplo logoterapia, ajá. en donde tú, las gentes que están ahí, hablan de sus vidas, hablan de sus problemas, hablan de sus tristezas, de sus miedos, de no sé qué, y una gente joven no cabría ahí, uh-huh. como no cabría una gente mayor o gentes mayores en un grupo de jóvenes, porque hay visiones de la vida diferentes, porque hay concepción del mundo diferente uh-huh. y entonces como que se atoraría un poco uh-huh. a lo mejor de manera individual a uno u otro no les importa, pero en términos generales sí, claro, sí creo que hay cosas en las que sí, pero en otro lado, por ejemplo, que si en yoga, que si en tai chi, que si en baile de salón, talleres que tenemos, ¿no? Uh-huh. En canto, en uh-huh. Ahora vamos a empezar con tango, con guitarra uh-huh. y con dibujo y con dibujo y pintura. Claro. En este taller de dibujo y pintura va a entrar una niña down de 24 años que dibuja muy bien, o sea, uh-huh. no hay problema, ¿no? Claro, claro. Pero hay cosas muy puntuales en las que en sí. En las que sí, uh-huh. por supuesto. Y bueno, antes de seguir con el programa y pues ya para la recta final, vamos a escuchar una cápsula. Es Estela Casados del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que uh-huh. nos habla precisamente de las cifras de feminicidio en nuestro estado. Vamos a escuchar a Estela y después regresamos con una canción y volvemos a Púrpura. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, buen día. Les saluda Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta oportunidad les comentaré sobre la información emitida por medios de comunicación veracruzanos sobre feminicidios que han tenido lugar en nuestro estado durante este primer cuatrimestre de 2018. Según los medios de comunicación, a partir de los cuales retomamos la información, 59 veracruzanas han sido asesinadas de enero a abril de 2018. De ellas, encontramos que 35 casos exponen al menos una de las razones de género que el Código Penal local establece para que sean considerados como feminicidios. En 25 municipios veracruzanos se ha presentado al menos un feminicidio, destacando Coatzacoalcos, con 4 eventos de esta naturaleza Córdoba y Río Blanco, con 3 casos en cada uno de ellos, Poza Rica, Isla y Veracruz, con 2 feminicidios en cada uno de estos municipios. Es la región centro en donde encontramos más este tipo de hechos, con 16 en total, seguida por la zona sur con 12 y la región norte con 7. De las víctimas de posibles feminicidios reportados por la prensa veracruzana en este primer cuatrimestre de 2018, encontramos que 5 de ellas eran menores de edad, 21 eran adultas y 4 eran adultas mayores. Los instrumentos y acciones con los que se les arrebató la vida son diversos. Sin embargo, el arma blanca y el arma de fuego sobresalen en 7 y 8 notas informativas respectivamente. Hay que resaltar que en 10 casos los medios de comunicación no especifican qué instrumento se utilizó. Recordemos que desde el 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por el delito de feminicidio en 11 municipios veracruzanos, así como en todos aquellos que están habitados predominantemente por población indígena. De tal manera que esta alerta se cierne sobre 58 municipios de la entidad. Si es de tu interés observar con mayor detenimiento esta información, te invitamos a visitarnos en la página del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en www.uv.mx/OVMujeres. Les recordamos también que este observatorio pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y a la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios. Para Púrpura, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir con Púrpura por Radio Universidad. Hasta el próximo jueves. Regresamos a Púrpura. Les quiero comentar, muchas gracias a los que nos están escuchando. Estamos platicando con Elisa Blanchet. Ella tiene este club social Sin Fronteras, donde se reúnen a festejar la vida. ¿Nos puedes platicar los dónde están, cómo te encuentran, teléfonos? Bueno, para empezar se me olvidó decirle el eslogan, uh-huh, que a mí me parece que es muy importante, ¿sí? Es Club Social Sin Fronteras para gente con juventud acumulada. Exactamente. La persona más joven que tengo tiene 54 años y, uh-huh, la persona más grande tiene 92. Y, uh-huh, todos cabemos en esa en esa frase, uh-huh. Gente con juventud acumulada. Por supuesto. Bueno, estamos en Jardines de las Ánimas, muy cerquitita del Parque de la Señoría. Uh-huh. Hacemos esquina con Palmas, el Paseo de las Palmas, que es donde está el club del Parque de la Señoría. Y terminando el parque, rumbo al Britannia, está una esquina que se llama Plazuela de Leonardo Pasquel. Esa se la saltan y la siguiente esquina, uh-huh, es la de Plazuela de Agustín Lara. Ahí estamos. Uh-huh. Uh-huh. Hacemos esquina con el Paseo de las Palmas, la primerita casa que van a ver, que tenga barda, porque la de enfrente es de reja, uh-huh, y esa no es. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos? 813-8450 el teléfono. Otra vez. 813-8450. Perfecto. ¿Qué requisitos necesitan para entrar con ustedes? Nada, la edad y ganas de ir a inscribirse, uh-huh, de ir a inscribirse con nosotros. Hay una inscripción de $600 y una mensualidad de $600 por cada taller que elijan. Okay. Si quieren dos, pues serán 1,200. Si quieren tres, 1,800. Uh-huh. Y con derecho a todo puesto. Uh-huh. Uh-huh. Por supuesto. Ahí está Reina Morales. Muchas gracias por escribirnos. Están los datos de Sin Fronteras. Nos manda muchas felicitaciones. Gracias, Reina. Y pues ya para terminar el programa, porque estamos a escasos minutos, aceptar la edad. Sí, mira. Las mujeres en nuestra vida de jóvenes, uh-huh, y de adultos, uh-huh, ¿qué te diría? Hasta como los 50 años, uh-huh, somos muy vanidosas, y por Dios que no nos vayan a calcular mal la edad, o por Dios que no nos la pregunten, ¿no? Uh-huh. Pero creo, por mi experiencia personal y por la gente con la que trabajo, que nos es mucho más fácil aceptar la edad que los varones. Uh-huh. En mi población hay 4 hombres nada más, porque les da mucho miedo aceptar que ya se les pasó el carro de la juventud, uh-huh, y entonces, pues, ¿cómo van a ir a un lugar en donde suponen que hay viejitos? Cuando llegan ahí se dan cuenta de que no hay viejitos, uh-huh, pues también lo dudan, porque de cualquier manera se les va a vincular con la adultez mayor o la, uh-huh, tercera edad, y no quieren. Tienen, uh-huh, muchísimo miedo a envejecer los hombres, mucho más que nosotras. Uh-huh. Pero yo los invito, porque hace falta esa otra energía del paraíso, pues, ¿no? Claro. La energía del mundo está hecha del varón y la de la mujer, y pues hace falta que se integren, y van a ver qué bien se la van a pasar. Claro, es cosa de replantearse estos paradigmas, ajá, estas ideas que nos han vendido, donde se exalta la juventud. Y decía mi tío, un tío muy querido, que la juventud era una enfermedad que, gracias a Dios, se curaba con el tiempo, ¿no? Sí, bueno, es que cada día somos más, nos conocemos más, nos abrazamos más. Entonces llega una etapa en la que ya podríamos estar completamente a gusto con nosotros mismos, ¿no? Pero con todos estos bombardeos de esto, es que si no eres joven no vale, ¿no? Uh-huh. Esta discriminación y las dinámicas sociales, pues entonces las personas no queremos hacer.